y ya que le estamos diciendo que nos enfermamos, que vivimos al lado, y en la pericia ocular el juez vio que había tasas pegadas a la empresa, y que si esta empresa no tiene estudio de impacto ambiental, nos sigue poniendo en riesgo, y aún así en su fallo no la cierra. Debió cerrar la empresa como nosotros le ponemos en el objeto del amparo. Cierre por mala habilitación. Toma la mala habilitación, pero no la cierra. Entonces son todos estos hilos, estos cabos sueltos, toda esta improlijidad también judicial, por lo cual nosotros vamos a apelar obviamente a la Cámara que sí dijo que había un problema ambiental. Esperemos que la Cámara, lo que no ha visto el juez Hugo Batanarvaja, pueda completarlo y verlo. Está el juego de la vida de las personas. Más allá de todos los papeles y el hecho prolijo por lo cual Porta se olvidó de hacer, tenía que ver con un sistema que intenta privilegiar la vida de las personas. Creemos que es eso. Y creemos que la justicia está para eso. No está para decirle a Porta, bueno, ahora cumpla con sus papeles. La justicia está para algo mucho más allá. Y el espíritu de la ley no es el cumplimentar solamente. El espíritu de la ley es preservar la vida de la biodiversidad y de las personas. Y eso es lo que estos sistemas de justicia no lo están haciendo.